Lo muere un coche. Mientras en las calles todavía se respiraba la intensa jornada del 8M, en la cárcel número 4 de Ezeiza, personal masculino del Servicio Penitenciario Federal reprimía a mujeres privadas de su libertad. Durante la mañana, las mujeres adhirieron al paro internacional y realizaron un ruidazo. Durante la tarde, el Servicio Penitenciario Federal convocó una reunión de convivencia y seleccionó a una representante por pabellón. Ahí les informaron que no cobrarían el ingreso por horas trabajadas del mes anterior y que no se sabía cuándo se haría efectivo el pago. Además, les dijeron que si protestaban, les descontarían más horas. Las mujeres, elegidas a dedo por el Servicio Penitenciario Federal, desconocían sus derechos y los procedimientos administrativos. Rápidamente, corrió el rumor de que vendría un recorte del 50% de estas horas remuneradas. Durante la madrugada, un grupo de mujeres charlaba de esta situación de forma pacífica. En ese momento, ingresaron las fuerzas de seguridad. Ellas buscaron refugio en sus celdas, pero fueron reprimidas por efectivos masculinos con gas pimienta, golpes de puño y borcegos. Varias resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada al pabellón psiquiátrico, donde existen denuncias de que drogan y golpean a las mujeres. Otras cuatro fueron llevadas a celdas de castigo. Por este motivo, comenzó una huelga pacífica en el complejo cuarto de Ezeiza. No reciben la comida del penal y realizan batucadas de 6 a 8 de la mañana y de 22 a 24. Exigen que los organismos de derechos humanos visiten las instalaciones completas del penal. Desde la colectiva Yo No Fui, denuncian el ejercicio sistemático de la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres privadas de su libertad. A su vez, hacen responsable al Estado ante consecuencias que pongan en riesgo la integridad de las mujeres. Esto que están escuchando es parte de las batucadas que se están realizando en la unidad número 4 de Ezeiza después de esta represión que se vivió posterior al 8M. Decimos ni una menos también en las cárceles argentinas donde se hizo sentir el paro internacional. Ya estamos en contacto con María Medrano, compañera de la colectiva Yo No Fui. María, buen día. Aquí Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, María. Contanos cómo sigue avanzando la denuncia que se conoció después del 8M de lo que está pasando en la unidad 4 de Ezeiza. Mira, las batucadas y los agites adentro del penal siguen, están en huelga de brazos caídos también. Hoy algo importante que va a pasar es que van a ir los organismos de derechos humanos, Yo No Fui, el colectivo Ni Una Menos, vamos a ingresar al complejo 4 de Ezeiza, que era una de las cosas que estaban pidiendo las mujeres privadas de libertad. Va a ir el mecanismo contra la tortura, va a ir la UNFEM, va a ir el CELS, la Procuración Penitenciaria, así que bueno, son varios organismos e instituciones que vamos a estar hoy haciendo una recorrida y hablando con las chicas en el penal, así que eso es muy importante. Otra cosa es que estamos por realizar una conferencia de prensa que va a ser mañana martes a las 17 horas en Sarmiento 329, ahí en la vereda, que es donde está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bien, aquí se va a informar también cómo viene la cuestión, que nos impactó mucho, tal vez porque fue posterior al 8M y lo que implica esto, pero que lamentablemente hay que hablar de una pedagogía de la crueldad que se viene desarrollando desde hace tiempo, ¿no? Absolutamente, nosotros no podemos dejar de hacer esa lectura, ¿no? Lo que no pasó en la calle este año, todo lo que pudimos cuidarnos, el movimiento de mujeres en las calles este año, a diferencia del año pasado que fue una cacería, este año la represión fue en la cárcel, ¿no? Y no lo podemos dejar de vincular también con lo que sucedió en Tucumán con Facundo. Uh-huh. Como siempre, el hilo se corta por lo más débil, ¿no? Uh-huh. Mujeres y niños. María, interesante también ver cómo se han organizado dentro de la unidad número 4 de Ezeiza para vivir su paro internacional de mujeres allí también. ¿Nos puedes contar qué pasó con esto del dinero que se les paga por las tareas que realizan? ¿Cómo funciona ese sistema y qué implica el quite de esa paga o la disminución? El conflicto que hubo puntualmente ahora con la paga fue las mujeres realizan tareas. Hay el área de trabajo en el penal donde las mujeres trabajan y cobran un peculio mensual, que es el equivalente al mínimo vital y móvil, con los descuentos que ocurren dentro de un penal, ¿no? Lo que sucedió es que el Ministerio de Economía hizo una reducción del presupuesto, o sea, el ajuste llegó también a la cárcel, hizo una reducción de presupuesto al ENCOPE, que es el ente que regula el trabajo en la cárcel, y el ENCOPE lo que hizo es no pagar los sueldos del mes trabajado. Entonces, las mujeres, que la mayoría de las mujeres mantienen a sus familias con el dinero que cobran en el penal, no pudieron cobrar. Entonces se armó esta serie de reclamos por el pago de sus sueldos, y además porque corría la bola entre pasillos, el mismo servicio penitenciario la hizo correr, de que iban a reducir a la mitad las horas de trabajo. Escuchábamos en la crónica de lo ocurrido en la madrugada entre el 8 y el 9 que hay una de las mujeres que fue trasladada al pabellón psiquiátrico número 27. ¿Cómo funciona este espacio dentro de Ezeiza? Este es un espacio que debería ser para tratamiento psiquiátrico. Lo cierto es que el servicio lo usa como espacio de castigo. Las chicas que son trasladadas ahí, en general, son las pibas que el servicio prefiere tenerlas controladas, se las droga, se las golpea. Realmente es un lugar siniestro. Todas sabemos que cuando una piba va a la 27 es porque la va a pasar muy mal. Es un lugar de torturas, te diría. Y lo que ocurre generalmente es que a las pibas que son referentes de los pabellones, a las pibas que pueden llevar adelante una discusión y una disputa con el servicio, se las termina corriendo de esa manera, ¿no? Uh-huh. O si no la bajan, el servicio no tiene otra manera de disputar ahí con las pibas, ¿no? María, aprovechamos también esta comunicación que estamos teniendo con vos, porque al mismo tiempo Horacio Rodríguez Larreta y Germán Garabano están anunciando el traslado de la cárcel de Devoto. De Devoto, sí, hacia Marcos Paz. O sea, más allá de los reclamos de los vecinos de Devoto, ¿también se puede hacer una lectura con respecto a desarticular formas de organización al interior de un penal? Porque fue uno de los penales más movilizados con respecto a la ley de ejecución penal y sus modificaciones, ¿no? Absolutamente, y porque ahí funciona el centro de estudiantes de la UBA, que es un lugar de mucha organización y mucha lucha. Creo que claramente va en esa línea. Si hay algo que le molesta al servicio penitenciario es la UBA en esa unidad penitenciaria, ¿no? Y esa organización de los detenidos. Te mandamos un beso, María, y estaremos atentos a cómo ocurren las cosas y cómo se sigue denunciando lo que está pasando en la unidad número 4 de Ezeiza, entre otros penales en Argentina. Bueno, muchas gracias por el espacio. María Medrano, compañera de la colectiva Yo No Fui, comentándonos lo que ocurrió en la madrugada del 8M, del 8M para el 9M, cuando estábamos con el paro internacional de mujeres, con los ecos de ese fenómeno político impresionante, la represión dentro de la unidad penitenciaria número 4 en Ezeiza, persiguiendo a las mujeres, golpeándolas por organizarse y llevando a una a un pabellón psiquiátrico donde además denuncian que hay torturas.